todos los compañeros de la radio IMBA, que creo que representa lo mejor de este pueblo. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Olvidaba decirte. Somos un grupo de comunicadores sociales reunidos con el propósito de defender y difundir los derechos humanos. Escuchando los miércoles de 20 a 21 horas por FM La Bemba. www.labemba.com.ar Radio Comunitaria. Este es otro programa de la Asociación Raíz Natal. Buenas ¿Cómo están noches. Todos? Bien, bien, todos bien. Todos los muchos que somos hoy. ¿Cómo sí, las acá nosotros la... Tres es multitud, diría. Sole. Somos cinco. Perdón, Sole. Pero acá hay dos que no quieren hablar al aire. Bueno, pero somos cinco, ¿cómo tres? Somos cinco. Tres en la conducción. Ahora dos de público y tres mejor. Con nuestro compañero Daniel del programa Fanáticos. Así que saludos para él, esperemos que Racing gane. Y bueno, los dejamos a todos con un temita, ¿les parece? De los Rolling Stones. Qué bueno. Y nada, espero que lo disfruten. Eso. Smile right on the face and a gleam right in the eye. Estamos en el primer bloque del programa Raíz Natal. Lo anterior fue un mini adelanto, fue para ir un tentempié. Es como cuando arrancas un casamiento que te llevan tipo como un bocadito. Bueno, fue un bocadito. Para romper el cubito. Claro. Avisemos que llegamos. Claro. Una cosa así. Bien. Tenemos. No sé cómo. Saludemos de nuevo. Dale, saludemos de nuevo, por favor. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, todo bien, espero que todos estén bien. Nos estén escuchando. Sí, nos estén escuchando todos nuestros amigos, compañeros, etcétera, etcétera, familiares. Pero bueno, también tenemos muchas novedades esta semana. Por ejemplo, antes de empezar así como nuestro programa habitual, les contamos que la Escuelita de Música de Voces de Barro está buscando instrumentos, así que todos aquellos que quieran hacer donaciones, lo que tengan en su casa, una guitarra, una pandereta, un triángulo, un órgano, lo que sea, pueden llamar. Todo sirve. Todo sirve, pueden comunicarse con Voces de Barro. Sitio web es www.vocesdebarro.org.ar. Así que todos aquellos que quieran hacer una donación para la Escuelita de Música, que ya está por comenzar, empieza ahora en abril, así que esperamos a todos que los que quieran venir a inscribirse, todos los jóvenes que quieran inscribirse, pueden hacerlo. Bien, bueno, y si nos quiere llamar alguien hoy y contarnos que tiene la donación de un instrumento musical o quiere llamarnos para hablar con nosotros o dejarnos un mensaje, puede comunicarse al 50 31 47 13, interno 640. Primero lo va a atender la gringa, dice interno 640, y después lo va a atender Johnny, que es nuestro operador estrella de los viernes. Y después, bueno, él evalúa si lo comunica, no lo comunica. Claro. ¿Qué le dices? Es una chica, por ahí se queda hablando. Va a escuchar la voz. Veremos. Sexy. Claro, ¿viste? Claro. Que nosotros nunca lo podemos escuchar a Johnny. No se deja escuchar. No. La otra vez fue un tímido saludo, pero. Fue como, hola, ¿qué tal? Sí. Vamos. Sí. Como, no se aprovecha una cosa así. A poquito. Pucha. Va. Y bueno, ¿querés recordarnos qué es Raíz Natal? Así como rápidamente. Bien, les cuento que Raíz Natal es una ONG que trabaja por el derecho a la identidad biológica de todos. Somos un grupo de personas que hace ya más de 10 años nos unimos para tratar de encontrar nuestras raíces y solicitar ayuda y amparo del Estado. Todos y cada uno de nosotros, por diversas razones, fuimos privados de nuestra identidad biológica. Unos fuimos adoptados legalmente, otros inscriptos como hijos propios de nuestros padres de crianza, legal pero ilegítimamente. Y algunos buscan a una parte de su familia biológica. También se están acercando madres que buscan a sus hijos. Hijos, hermanos, padres, en pos de la verdad que nos fuera negada, nos estamos buscando. Bueno, eso es parte de lo que es nuestra asociación. Y bueno, no sé si habíamos preparado por ahí un temita hoy que es el pacto de silencio, que fue un tema que tratamos en nuestro taller anterior con Carmen Gradino, que este próximo mes se va a realizar el 14 de abril. 14 de abril, así que todos están más que invitados acá en el Ex Olimpo, que es Ramón Falcón 4250. Pero bueno, no sé qué es lo que te sugiere, porque de hecho en lo que es la carta abierta a la verdad que nosotros hacemos, mencionamos los pactos de silencio como algo también a romper. No sé, claro, qué. Sí, totalmente. Yo creo que es un tema evidentemente cultural. Pasa por estos temas que, bueno, que en las familias, que no se han transmitido a los hijos y que todo el círculo íntimo de esa familia parece que comparte y siente que si no los traiciona y está faltando a esa verdad. Lo que pasa es que también está desde ese lugar desde donde nos paramos nosotros, ¿no? Porque a veces también tememos decir la verdad por dañar a la persona, por no saber cómo comunicarla. Y entonces preferimos seguir formando parte de ese pacto y no decir nada. Parece como lo más fácil. Y como las personas que tienen que decirlo son los más cercanos, o sea, los padres, hermanos. Entonces, bueno, nosotros decimos, ay, no, no decimos nada. Pero no es así. Yo creo que es una actitud totalmente personal y que uno, si no quiere vivir con mentiras, tiene que hacerlo. Obviamente que va a buscar el mejor momento, una buena situación, si digamos, si esa persona estará haciendo terapia, por ahí acercarse a su psicólogo y ver cómo decírselo. Pero sí es importante decirlo. Sí, obviamente. Y por ejemplo, lo que nosotros también vemos es que dentro de nuestras propias historias y las historias que se acercan a nuestra a Raíz Natal, también vemos mucho mencionado el pacto de silencio. No sé si nos querés leer por ahí lo que es, por ahí, un pedacito, un pequeño extracto de lo que es la historia. Sí. No, no, a ver, no, espera. Acá estamos con un inconveniente técnico. pero bueno, a ver, este. Bueno, esto es Graciela nos va a leer una historia de vida donde se menciona... Claro. Un pacto de silencio, de pactos de por ejemplo. Bueno, dice así: mi nombre es Laura, vivo en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Nací el 16 de marzo de 1955 y busco mi identidad biológica. Soy divorciada, tengo 4 hijos maravillosos que son todo mi patrimonio y una nieta por nacer. Dios me ha favorecido, pero tengo derecho y necesito completar la historia de mi vida. Parece una novela, pero fue realidad. De muy pequeña intuí por diversas circunstancias que no era hija legítima. En realidad fue inscripta como hija de mis padres de crianza. Fui anotada en el registro civil de la localidad de Lomas de Zamora como hija de doña María Catalina Castro y don Rodolfo Lemos. Tanto médicos, enfermeras, testigos dieron fe, por lo que mi partida de nacimiento es legal pero no legítima, ya que mi verdadera identidad biológica fue falsificada, cambiada y escondida. Mis padres están fallecidos. Sé que me amaron como yo a ellos, pero necesito conocer aquella verdad oculta que hasta la fecha no puedo develar. Es como un pacto de silencio que va más allá de la vida y que involucra a mis padres y allegados. Cuenta que encontró fotos con dedicatorias, que ella lo toma como datos, ¿no? Pero que la familia se contradice con los hechos. En otro párrafo cuenta, por otras personas supe que Lucía, que sabe el nombre de su madre biológica, era muy jovencita y trabajaba en casa de mis padrinos, Alberto, Abecassi y Laurita. Cuando quedó embarazada le dieron el dinero para que abortara. Viajando en colectivo le robaron la cartera con el dinero. Mi madre de crianza, María, trabajaba en casa de la madre de mi madrina, en la zona de Palermo. Sabiendo que María y el esposo deseaban un bebé, mandaron a Lucía a vivir con ellos hasta mi nacimiento y un año más, en el cual me amamantó hasta que le dijeron que se debía ir porque se iba a encariñar. A mis 9 años de edad volvió a la que siempre fue mi casa para verme, pero fue imposible porque no nos encontrábamos. O sea que a los 9 años pudo haber conocido su verdadera historia, ¿no? Siempre guardo la esperanza de que toque la puerta, por lo que hoy mis hijos acompañan esta necesidad de llegar a esclarecer mi historia sin perjudicar ni modificar la vida de nadie. Muy lejos de ser esta mi intención. Después da datos sueltos. Dice, por ejemplo, que mis padrinos tienen 2 hijos. Uno de ellos, Roberto Abecassi, es empresario, vive en Venezuela y era quien le insistía a su madre para que contara la verdad. En lo que me refirió ella, es lo que le refirió ella. Dice que hay muchos datos más, que durante muchos años vivió una historia inconclusa, la que le faltaba y le falta la verdad de su origen. Bueno, saludos a Raíz Natal, por supuesto. Deja un celular por si alguien conoce parte de la historia. Es 15-6941-7335. 15-6941-7335. Y el email es laura.adriana.lemos@hotmail.com. Habla de pactos de silencio. Y realmente es una persona que estuvo muy cerca de conocer su... su identidad biológica. Muy, muy cerca, pasitos, sí, nada más. Sí, exactamente. Muy. O sea, esto también, por ejemplo, para recordar y para retomar quizás el tema de pactos de silencio, también lo que hablamos la vez pasada en uno de los talleres con Carmen, era de cómo romper estos pactos de silencio. Y lo que hacíamos era un ejercicio que no sé por ahí si estoy autorizado a contarlo o no. Pero bueno, ¿lo querés contar vos, Juli? Sí, bueno, lo que habíamos visto era que en una de las historias, porque recreamos historias, y entonces, bueno, las recreamos teatralmente, las interpretamos. Y entonces veíamos que en esa historia, la persona que había participado y que conocía parte de la historia, ¿no? Porque era un tío, un familiar muy cercano, justamente lo primero que hacía era increpar a la protagonista de la historia diciendo para qué buscaba. Como que ahí había un juicio de valor acerca de por qué ella estaba encarando esa acción y no se quedaba contenta con lo que había sido su vida. Claro, ¿para qué querés saber? Claro. ¿Para qué querés hacernos daño? Exacto, era como que agregaba un condimento extra a algo. Como para seguir dentro de ese pacto, porque esa era como una excusa, como para decir, bueno, que se victimizan. Exactamente. Sí. Sí, por ahí, y también, o sea, recreamos 2 historias. Una era dos basadas en hechos reales, en realidad, porque es realmente la única forma por ahí que también encontramos para exteriorizar todo eso y para también destrabar un poco lo que es este pacto de silencio. Entonces, por ahí en una de las historias era el cuestionamiento a un tío de la familia que sí sabía y que no quería contar y cómo hacer para romper este pacto y cómo hacer para convencer a este tío que tenía que decirnos la verdad. ¿Cómo hacerlo? Era muy difícil. Fue muy difícil porque la verdad es que la persona que estaba encarando ese personaje lo hacía, uno le creía tanto y se mantenía en su postura y era muy difícil sacarlo. Con lo cual imaginemos cómo esto puede ser en la realidad, mucho peor, ¿no? Pero bueno, pero pienso que es un ejercicio importante para hacer y para animarse, para no quedarse con ese miedo nada más, sino para enfrentarlo. Porque aunque no tengamos una respuesta, está bueno poder animarse a encarar su historia y a preguntar acerca de su historia. Uno está tiene ese bueno, derecho. Exactamente, está bueno reconocerlo como derecho. Y también me gustó la última frase que le dijo a este supuesto tío, en realidad este tío de ficción, lo que le dijo Julieta, ya lo último, le dijo, sos un cobarde. Así es. Ya no quedaba ni siquiera palabras, era cobarde, o sea, no. No sé, ¿me querés recordar esa frase? ¿Cómo fue que le dijiste? Ah, por favor. Me la había olvidado, pero sí, bueno, busqué distintas tácticas como para que esa persona pudiera contar acerca de lo que había pasado. Pero era así una difícil barrera y al final quedé con mucha bronca y lo pude expresar de esa manera. Pero fue parte, bueno, del ejercicio y estaba bueno, dijo Carmen, que estaba bueno poder hacerlo ahí dentro de ese contexto para que después nosotros sigamos con nuestra vida y no nos quedemos con esa bronca, ¿no? Que en general nos pasa. Así que, bueno, es un ejercicio que invitamos a todos a que lo hagan, a que vengan a Raíz Natal y dentro de ese contexto es mucho más fácil. Sí, sí, aparte de la contención que da Carmen, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, niños y niñas, ¿les parece si escuchamos un temita musical? Así que dejo todo en manos de nuestro operador Johnny y los dejamos con un tema musical. No more turning away from the clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Olvidaba decirte. Somos un grupo de comunicadores sociales reunidos con el propósito de defender y difundir los derechos humanos. Escuchando los miércoles de 20 a 21 horas por FM La Bemba. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. ¿Arrancas vos o arranco yo? ¿Quién estuvo primero, Eva o Adán? Bueno, dale vos. Vos. Bueno. Semilla. Semilla. Planta. Planta. Oxígeno. Oxígeno. Agua. Agua. Río. Río. Nube. Nube. Mar. Mar. Vida. Vida. Pura. Pura vida. Miércoles 7 de la tarde por La Bemba. FM La Bemba 91.3. Aire. Bueno, estamos en el tercer, en el segundo. Uy, qué mal que estoy. En otro bloque. Sí, ok. Parece que tuvimos esa perlita antes y no sé si fue como un bloque o no. Claro, el tentempié, vino el primer bloque, el preámbulo. Y luego el mensaje, una cosa así. Bueno, estamos aquí en otro bloque más. ¿Viste? Con eso lo resolvés. Ya está, en del programa de Raíz Natal. Bueno, y hablando de los pactos de silencio, ¿les parece si escuchamos un audio y me dicen qué les parece? Bien. Lo dejamos todo en manos de Johnny. Nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. Ha confesado que lo hizo, que secuestró a una niña de solo 3 semanas en un hospital en 1987 y la crió como si fuera su hija durante más de 2 décadas. Ann Petway fue detenida el año pasado y ahora se ha sentado en el banquillo en un tribunal de Nueva York. La pequeña Carlina creció con otro nombre, pero con el tiempo sospechó de su propia identidad. Encontró una foto de ella misma en una página web de niños desaparecidos y logró rastrear a su madre biológica, hoy contenta de que por fin se haga justicia. Nunca olvidaré su cara. Se me acercó y me dijo, no llores, su bebé va a estar bien. Me dio unas palmadas en el hombro y ya sabía entonces lo que iba a hacer. Me atacó cuando yo estaba en el hospital y ella sabía lo que estaba haciendo. Petway, que era voluntaria en este hospital de Harlem, se hizo pasar por enfermera para apropiarse del bebé y llevárselo a su casa, Connecticut. Los fiscales piden para ella entre 10 y 12 años de cárcel por el drama que provocó. Este caso, además de conmover a la sociedad estadounidense, acaparó titulares y supuso un rompecabezas para la policía durante más de 2 décadas. Bueno, Se quedaron todos como la H, sí. Mudas. Sí, yo impacta. Debo confesar, sí, no lo había escuchado antes, uh-huh. No hice los deberes, y realmente me quedé boquiabierta. Es muy fuerte esto. Sí. Muy fuerte, son 25 años. Sí, sí. Demasiado tiempo, toda una vida. Me gustaría saber, de pronto, qué la motivó a decir que había robado un bebé. Porque algo tiene que haber sido el disparador. Y yo creo que fue algo relacionado con... Se vio acercada también. Sí, quizás fue judicialmente. Quizás la niña, bueno, la mujer, claro. Cuando empezó a encontrarse parecida en esa foto, de haber investigado, la chica... Y el sistema. La encararon y ahí la reacción, sí, claro, por ese lado cierra. Se habrá entablado algún tipo de acción y bueno, judicialmente lo habrá confesado. ¿Y la familia de esta mujer? De ahí el pacto de silencio, ¿no? ¿Todos sabían? Sí, todo se relaciona con todo. Y claro. Sí, todo el mundo sabía. Estaban todos enterados. Y sí. Habrá familia, a veces lo hacen uh-huh. y se aíslan, toman esos recaudos. En general hay gente con cierta patología. ¿Pero 25 años aislada? Sí, se puede lograr. Conozco gente demasiado claro. que estuvo aislada toda una vida. También es empezar con una especie de trabajo de hormiga, es dejar primero a todos los familiares que saben y conocen la historia, o por lo menos empiezan a dudar sobre ese niño que aparece en esa familia y le dicen, ay, adoptamos un chico, pero pará, ¿cuándo te anotaste en una lista? ¿Iniciaste los trámites? ¿Cuándo? No, bueno, salió muy rápido, bla, no sé. Y primero se empiezan a aislar de los familiares. Segundo, no te juntes con amigos, no te juntes con gente desconocida. También la mejor defensa es un buen ataque. Entonces es empezar a generar también un miedo en las personas para que se aísle y no se pueda comunicar con un montón de gente que por ahí puede... ¿cómo decirlo? Avivarlo de la situación. Sí. Entonces muchas veces eso también es un pacto de silencio, empezar a acercar a una persona. Sí, es que suelen ser sobreprotectores uh-huh. en general los padres adoptivos, y más en estos casos donde tienen mucho miedo a que, bueno, como saben de la procedencia del bebé uh-huh. ilícita, entonces tienen miedo que se lo saquen, evidentemente, bueno, que ejerza la justicia. Uh-huh. Se les cae todo el castillo de claro. De cartas de naipes que armaron, ¿no? Sí, por eso actúan de esta manera. De hecho, hemos escuchado muchas historias por ahí, no de este tenor, pero sí uh-huh. con estas características que estaba mencionando Soledad en Raíz Natal. Eso de que se alejan de la familia, uh-huh. de que se pelearon, ¿no? Que no tienen que con los tíos, que sí, por ahí también lo común es cuando alguien empieza a sospechar. Por ahí en la escuela nos ha tocado casos de gente que decía, sí, a mí me cambiaron de escuela, todos los años me cambiaron de escuela, para que nadie se diera cuenta, o si alguien empezó a sospechar, o porque les había llegado un rumor, o porque alguien había hecho una pregunta. Entonces también es esto, es crear todo un círculo donde a veces... cierta gente piensa que quizás al no conocer tus orígenes biológicos no tenés raíces o no puedes aferrarte a nada. Quizás no es eso, quizás es que todo ese círculo que se construyó fue eso lo que no te permitió claro. empezar a crear vínculos con alguien. Claro, o es empezar de nuevo todo el sí, tiempo. Todo el tiempo, pero es que hay mucha gente que me dice, yo, no sé, nos mudamos, cada 3 años nos mudamos. Y yo en un momento internalicé que mudarme estaba bien, que era normal mudarse cada 3 años como para no perder la costumbre, el ritmo. Y yo lo veía como, no sé, natural. Obvio, son niños. Pensemos sí, que claro. los chicos toman todo de lo que ven y no dudan de que eso esté mal. Piensan que esa es la forma. Mm. Obvio, lo ven con mucha naturalidad. Sí. Lo ven así, súper natural, o también como que hay un montón de métodos y metodologías que se usan, y quizás también no solamente en la parte de lo que es padres adoptantes o gente que está buscando su identidad biológica, sino también lo podemos ver quizás en situaciones donde hay mucha violencia. Recuerdo de un comercial que salía sobre redes de mujeres, y todo el tiempo estaban, el comercial era muy interesante porque había un montón de redes tejidas alrededor de estas personas, y cómo a cada palabra y cada frase que se hacía, esta red o este hilo que las unía, ah, se iba cortando. Entonces el marido de una le decía, ¿y para qué vas a la plaza? ¿Qué sos, Che Guevara? Pum, se cortaba una línea. ¿Y para qué te juntás con tus amigas? ¿No ves que te llenan la cabeza? Pum, y esa línea se cortaba. Entonces por ahí como que son como que es mucha violencia. Y en estos casos, en el pacto de silencio, hay mucha violencia también. Claro, obvio, hay violencia que se muestra de otra forma, ¿no? Y también te vas dando cuenta que la gente se aleja, la propia gente, cuando uno no comparte sus ideas en cuanto a esto de, bueno, de buscar y de tomarlo como un derecho. Por eso también está el posicionamiento que uno opera dentro de esa familia y el lugar que busca. Porque al principio es muy difícil darse cuenta. Claro. Y empezar a cuestionarse por ahí, y lo que genera quizás empezar a encontrarse con otras personas que por ahí hablan tu mismo idioma y que están en la misma situación que vos, también te hace reflexionar de un montón de cosas que antes no te das cuenta, que todo este círculo se estaba creando alrededor tuyo y que todo este pacto se estaba creando alrededor tuyo. Sí, tal cual. Y decís, ay, pucha, a mí también me pasa. Y empezar a cuestionarse eso es súper importante. Es también, sí, parte de lo que es el crecimiento de una persona, que es la frase que, perdón que sea tan auto repetitiva y autorreferencial quizás, que es una frase que siempre dice Estela de Carlotto, que negarse la identidad de una persona es retardar su crecimiento. Y parte del crecimiento es empezar a cuestionarse cosas, a que no todo está bien y que no todo lo que por ahí dicen tus mayores está bien. Claro, porque aparte pensemos cuál es la situación de esa persona, ¿no? Tiene una familia y por ahí es el único grupo con el cual se relaciona. Si pierde a su familia, como que pierde todo. Entonces por ahí se sienten que se pone mucho en juego. Y es tomar ese lugar, y bueno, como el cuento ese del elefantito, que cuando era chiquito lo ataban a un árbol, a un palo, y no se podía, tiraba de la cuerda y no podía salir. Pero después creció y ya podía derribar esa cuerda y lo que fuera. Y no se daba cuenta de ese poder que tenía. Entonces, bueno, es también tomar conciencia de que si ellos no están, y si uno, bueno, pone en juego todo esto, si hay un verdadero amor, no se va a poner en juego el amor. Pero si son mentiras, probablemente caigan. Pero se van a construir nuevos vínculos y mucho más sanos. Es mejor a veces no sostener vínculos enfermos como estos. Sí. Pero bueno, ¿les parece si escuchamos un temita para relajarnos un rato? Dale. Y este tema se lo quería dedicar a Alejandra, que nos está escuchando. Y me está mientras poniendo en el chat un par de historias que le pasaron a ella con respecto a los pactos de silencio, perdón. Así que este tema va para ella. Viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación. Y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo. Todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome. Mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde.

Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Radio La Bemba, voces que avanzan. Estamos al aire. Otro bloque más del programa de Raíz Natal. Ya nos estamos casi despidiendo, casi. Estamos así como cerrando el programita de hoy. Pero bueno, no sé si querían comentarnos algo más antes de cerrarnos. Sí tenemos por ahí un par de chivos para pasar. Vale. Tenemos, por ejemplo, el chivo de la Fundación Bignes, que comienza su curso de formación de líderes voluntarios. Ellos estuvieron visitándonos con los de Prestado un miércoles, en el programa de los miércoles, que es Olvida Decirte, que es otro programa, también lo pueden escuchar si quieren. Y por supuesto, los miércoles de 20 a 21, ¿cómo lo pueden escuchar? Están chivo todos total. Invitadísimos. Obviamente. Y bueno, el curso de líderes voluntarios empieza el 13 de marzo. Es una especialización en formación de líderes voluntarios vinculados con lo que es recreación, campamentos educativos y proyectos comunitarios. Se cursa los días martes y jueves de 19:15 a 22 horas y se otorga un certificado de aprobación cuatrimestral. Obviamente la inscripción y todo el curso son libres y gratuitos. Lo único que tenés que tener es ser mayor de 16 años y arranca la inscripción, ya arrancó el 28 de febrero y pueden comunicarse con la Fundación Bignes al 4941-2459 y si no pueden escribir a cursovoluntarios@fundacionbignes.org.ar sin acercarse personalmente los días martes o por lo menos el día que comienzan las clases por Pasco 958 en Capital Federal. Bien, yo tengo otro chivo. Una Dale, muestra que se llama Huachos. Sí, vinieron las chicas de Colectivo de Hijos a hacer la presentación, a anunciarla, mejor dicho, la van a hacer el día 21 de marzo en la legislatura porteña a las 19 horas. Así que ahí nos encontramos todos. 21 de marzo, la muestra se llama Huachos y es del Colectivo de Hijos. ¿Una muestra ¿Sí? de qué? Es una muestra que ya nos vamos a enterar de qué se trata. ¿Sí? Así que todos allá. Bueno, y también tenemos en el estudio a nuestro compañero, el señor Bonaudi, que va a presentar su programa. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien. ¿Se escucha ahí? Perfectamente, bueno. Sí, se escucha bien. Estamos acá nuevamente, en marzo, seguimos en marzo este mes, ¿no? Tan, tan importante para la memoria. Vamos a trabajar hoy con el, digamos, con alguien del barrio que tiene que ver con la docencia en la escuela, en el IVA, el Instituto Vocacional Argentino, de Arte, perdón, en el Manuel Labardén. Vamos a traer una coordinadora de esa escuela tan importante para el barrio y vamos a tratar también algo de la problemática del cierre de los grados que está siendo tapa de todos los diarios y de la agenda, ¿no? Sí, de algunos diarios. Sí. Sabemos que de algunos diarios. Lamentablemente algunos diarios. No todos se hacen eco de la problemática Así en la es. Que estamos, ¿no? Que es tremenda y que va a haber movilizaciones. Y ya mañana les digo a la gente del barrio y a ustedes que hay una junta de firmas en el Parque Rivadavia. Hay mucha gente movilizándose porque son más de 220 cursos que se van a cerrar, ¿no? De grados. Sí, es que evidentemente este muchacho no entiende que no es el dueño de la ciudad. ¿Sí? Y bueno, tampoco es el dueño de la educación. Sigue tratando. Me estoy enojando mucho. Sí. Y que tampoco es una empresa. No, por supuesto. Sigue, que no. Sigue tratando, digamos, a la educación pública, vaciándola y desguazándola con este plan que viene de hace muchos años, ¿no? De terminar con la educación pública. O sea, ¿qué es lo que pasa? Es verdad que hay muchos grados que tienen pocos alumnos. En la zona sur hay cada vez más matrícula, pero hay barrios como la zona norte, digamos, que no hay gente ya, porque ha sido tanto el desprestigio de la escuela pública que la gente se ha asustado, ¿no? Y se ha ido a los colegios privados. Por eso avanzan y van a seguir avanzando contra los docentes. Sí, sí, pero está todo perfectamente planificado, ¿eh? Así es, esa es la lucha. Tenemos una lucha que es enfrentarnos a esta situación de vaciamiento de la educación pública, porque no podemos permitirlo como vecinos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso también. Bien. Muy bien. Bueno, entonces invitamos a todos a escuchar el programa de acá del señor Bonaudi. Y bueno, no sé. Bueno, vamos a hacer un pequeño saludito para todas las mujeres. Pasó el Día de la Mujer, no dijimos nada todavía. Así que bueno, en este programa conducimos tres mujeres. Y que bueno, la verdad es que con respecto a esto yo pensaba que cuando era chica todavía me asombraba como que ciertos lugares estaban ocupados solo por hombres. Y que es parte de, bueno, estas generaciones, ¿no? Que se animan a ir ocupando puestos. Y estoy hablando de lugares como los militares, como esos que tenían gran jerarquía en hombres. Y bueno, y que hemos ocupado y que vamos, y que ya no hay diferencia. Ya no decimos, uy, es una mujer, o cada vez se escucha menos. Probablemente, culturalmente, dentro de varios años, ya no nos preguntemos quién es una persona. Sí, esto tiene un poco que ver con unos renglones que escribí, ¿no? Que dice que las flores son muy lindas, los bombones son muy ricos, también son muy sabrosos, pero sigamos luchando por nuestros derechos, que nos falta bastante. Y es eso lo que realmente tenemos que valorar, ¿no? Todo lo que se ha conseguido. No el día comercial en el que nos regalan un peluche o que nos saludamos entre todas y todos, no. Es un día también de la memoria, ¿no? Exactamente. En este espacio que tenemos tan lindo aquí en el Olimpo, digo, de las mujeres que han luchado y que han salido en el siglo XX y que han sido masacradas también por la represión, ¿no? Es un día de lucha de aquellas mujeres que se enfrentaron al capitalismo, a los primeros avances del capitalismo contra la decisión de que las mujeres no tenían que ganar lo mismo y que tenían que trabajar las horas que tenían que trabajar más que los hombres. Creo que ahí está, digamos, como una diferencia de lo que se ha ido lavando en el pasar de los años, que no es solamente regalarle una flor y bombones, como tú decías, ¿no? Es ver a la mujer como una luchadora al lado del hombre, como debe ser su compañera, y luchando también por las reivindicaciones sociales, que es lo más importante. Muy bien, y dicho por un hombre, mucho mejor todavía. Y mi madre me decía, cuando era chico, las mujeres son como flores y así hay que tratarlas. Bueno, me dejó sin palabras. Te dejó como la H nuevamente, bueno. Muda. Me dejó sin palabras, Bonaudi. ¿Qué le puedo decir? Bueno, yo tengo que invitar al próximo programa. Nos damos un beso acá de salida. Chuic. Bueno, mejor terminar el programa. Bueno, estamos yendo, invitamos a todos a escuchar al programa de Bonaudi, del señor Bonaudi, quien te viera. Así que nos vemos el próximo viernes. Saludos a Alejandra, Ricky, Enrique, Marito y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Johnny, nuestro operador, que sin él nada de esto es posible. Agrupación Venas Abiertas, Sexo Olimpo, Raíz Natal. Gracias, Sole. Gracias, Juli. Gracias a ustedes. Besito a todos. Buena y semana. Bueno, buena semana. Chao, chao. Porque soy lo que soy. Y no quien quiera ser. Se me confunde y no sé qué pretende. Ya le expliqué, pero se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy. Y no quien quiera ser. Mi personalidad no va a cambiar porque alguien diga cómo tengo que actuar, pero yo no permito que